FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Muy buenas tardes, gente de los barrios de Moreno, Paso del Rey, Merlo y de todos los barrios de acá cerca de la zona oeste donde estamos. Esto es Pateando en el Aire, un programa de la organización barrial Pateando Barrio, que hoy está renovado porque el único antiguo soy yo. Estoy acá rodeado con otras integrantas de la organización Pateando Barrio que han venido a hacerme el aguante porque mi compañero de siempre me ha abandonado por, creo que trabajo, esas cosas menores que hace la gente. Algo de eso, me dijo, no voy a poder ir, y me mandó tres reemplazantes, porque el tipo se cree importante. Entonces no fue que dijo, tres, porque para suplir su ausencia. Así que, bienvenidos a este programa, bienvenida Romina, Guillermina y Noelia. Gracias. Hola, hoy somos más chicas, así que bueno, vamos a hacer un programa. ¿Nadie más quiere saludar? Están medias tímidas y resfriadas las chicas, pero bueno, van a hacer ahí apoyo logístico. Buenas tardes a todos los oyentes que están del otro lado. Saludamos, como siempre, una nueva emisión de Pateando en el Aire y podríamos decir las vías de comunicación para los oyentes que quieren ir llamando y comunicándose con nosotros. ¿Cómo no? ¿Te puedo ceder el honor o lo hago yo? Como quieras. Bueno, podemos hacerlo mitad y mitad. Dale. Si querés comunicarte con nosotros, lo puedes hacer al 466-6559 o mandarnos mensaje de texto al 1561-540359, 1561-540359. Recuerden que Pateando en el Aire es un programa que se alimenta de los mensajes porque nos dan puntas para seguir hablando, para seguir profundizando los temas, para opinar. Si usted tiene algo que reclamar, recuerden que tratamos de también contar lo que está pasando en los barrios, que por ahí no salen los grandes medios. Así que si usted vive en un barrio de aquí de Moreno o de alguna zona cercana donde sale FM Moreno, nos llama y nos cuenta qué está pasando en su barrio, qué cosas hay para reclamar, para denunciar, qué alegrías también, qué cosas buenas. Todo lo que tenga ganas de decir lo puede hacer al 466-6559 o al 1561-540359. Trate de llamarnos para festejar también, ¿no? Para divertirnos, una fiesta masiva, así, tipo barriada. Para invitar. Claro, claro. Y para invitarnos personalmente. Porque también invitamos a todas las organizaciones de los barrios que nos están escuchando. Si quieren participar del programa no hay ningún problema. Ya en algún momento hizo la gente de Buscando, una organización que trabaja con personas, niños y personas de todas las edades. Te diría, Sebastián te diría, no sé, porque a mí no se me ocurre mucho, ¿no? Pero te diría, los niños también son personas. Por eso. Ah. Entonces, que personas de todas las edades, para no especificarla. Bueno. Estuvieron participando del programa, ahora dejaron por un momento, pero van a volver. La gente de Río Alegre, así que si usted está en alguna organización o tiene algún proyecto en un barrio y quiere contarlo, venga Pateando en el Aire, que va a tener el espacio. Para el programa de hoy tendremos bloques, como tenemos todos los programas. Va a estar el clásico bloque de adivinanzas. No sé cómo lo voy a hacer porque no tengo a mi compañero que me haga el sí. No sé. Por ahí algo... Sí. Claro, algo nuevo, algo innovador. Vayan pensando. Sí, sí, sí. Con un resfrío, con... No, no, va a estar bueno, va a estar bueno. Tendremos bloque de género, porque está Romina. Ajá. Bloque literario, a cargo de nuestra compañera Noelia. Y también vamos a tener una comunicación telefónica con una integrante del barrio también, que nos va a comentar algo sobre el telar, ¿sí? Alguna actividad que se va a realizar y, bueno, quiere contar y lo va a hacer por vía telefónica. Así que quédese escuchando, que esto es Pateando en el Aire. Y nos parece que si nos juntamos y si aunamos esfuerzos y dialogamos y ponemos en común nuestras prácticas y nuestros pensamientos, nos fortalecemos entre todas. Pateando en el Aire. Un espacio donde las opiniones suman. Opinar para ser protagonistas. Seguimos en el aire y, bueno, como decíamos anteriormente, tenemos un programa muy cargado sobre todos los temas de todos. Y bueno, pero a mí me gustaría decir cuál sería el tema principal del programa del día de hoy, ¿no? ¿De qué vamos a hablar? Porque, ¿se acuerdan la semana pasada, sí? El tema principal había sido la prostitución, ¿no? Y bueno, ya habíamos traído información sobre qué era, en realidad estaba la disputa si se sindicaliza o no se sindicaliza, si es un trabajo o no es un trabajo, y bueno, la idea era, con esta misma línea, seguir charlando un poco más y meternos en el tema de trata, ¿no? Como que son, hay mujeres, agrupaciones feministas que dicen que son lo mismo, ¿no? Así que bueno, hoy vamos a traer una invitada de honor que va a hablar de eso, pero bueno, nosotros queríamos dar como una pequeña introducción al tema para que los oyentes vayan sabiendo. Como siempre hacemos, cada vez que empezamos un programa de Pateando, tratamos de contar qué bloques tendremos en el programa y también explicar el porqué de este programa, de dónde sale, de qué organización. Recordemos que Pateando en el Aire es un programa de la organización barrial Pateando Barrio, que realiza sus actividades en el barrio Salas y tiene como lugar de encuentro la esquina del carnaval, donde si usted pasa ahí por Del Cañón y Mozart, va a haber un cartel que pusieron ahí los compañeros, yo ese día no estaba, que dice la esquina del carnaval. Y Pateando Barrio, como decimos todos los jueves y no nos vamos a cansar de repetirlo, intenta que los vecinos y las vecinas de los barrios salgan a la calle a encontrarse, a volver a encontrarse, a reencontrarse, para a partir de ahí poder encontrar soluciones colectivas a los problemas que hay en todos los barrios de Moreno y de todos los barrios del conurbano bonaerense y gran parte del país. Problemas que tienen que ver, muchos de ellos, con necesidades básicas insatisfechas, con necesidades culturales, recreativas también de los barrios. Así que consideramos que venimos de una cultura de mucho individualismo, de estar aislado cada uno en su familia, y también de esta sensación de tener un poco de desconfianza al otro, ¿no? Como que siempre algo va a pasar, que siempre uno se relaciona con el otro por algo que necesita. Entonces, con todo lo que pasó en el país y en los barrios, es bueno que haya gente trabajando, como Pateando, modestamente, que intenta, a veces sale, a veces no, proponer esta cuestión de volver a juntarse en los espacios públicos, en la calle, a resolver problemas. Tratamos de trabajar con gente grande, con niños y niñas también, de diferentes formas. Siempre contamos que la actividad más importante es el carnaval, que se hace finales de febrero, principio de marzo. Uh-huh. Se está por venir el Día del Niño, que estamos definiendo a ver qué día lo hacemos, Día del Niño y la Niña, antes que me corrija acá. Y la niña. Igual también esto, ¿no? Se toma como principal actividad el carnaval porque es como el festejo donde se ve que el barrio festeja, todo el barrio festeja. Los niños, las niñas, los grandes, los jóvenes, por ahí gente que tiene esto, ¿no? De que no se anima a salir, que por ahí no se saluda con el otro vecino. Bueno, en el carnaval se saludan todos con todos, todos están disfrutando de las murgas, todos comen un choripán, no sé, está bueno el clima de festejo que se vive en los carnavales. Y pensamos que también la idea es darle otra vuelta de tuerca al festejo, porque si solamente quedaría en el encuentro y después termina el carnaval y la gente, cada uno vuelve a su casa y después vuelve a no mirar a su vecino, tampoco quedaría en la alegría nada más. Claro. Y nos parece importante que es volver a recuperar el vínculo de hacer cosas juntos. Uh-huh. Por eso también trabajamos con los chicos y con las chicas, con distintos talleres. Años anteriores ha habido más, le explicamos ya que este año estamos ahí viendo qué cosas funcionan, haciendo algunos replanteos. Uh-huh. Está un taller de género del uh-huh. cual ustedes forman parte, sí, que está funcionando. Hay un nuevo proyecto que tiene que ver con la salud, sí. que ya que está, adelantamos que este sábado mañana es viernes, pasado mañana sábado a las 11 de la mañana, como anunciamos en el programa anterior, se suspendió por la lluvia la jornada de limpieza, pero en el marco del proyecto de salud surgió como primera actividad la limpieza de un terreno, de un basural que hay en la calle Luz Uriaga y Juramento. Claro, porque les contamos a los vecinos que sobre la calle Luz Uriaga hay un montón, ¿sí?, de gente que vive, ¿no?, enfrente, al lado y al costado de un basural muy grande. Ese basural, para los vecinos, representa una problemática de contaminación, ¿sí?, aparte del frigorífico, que es el mayor problema de contaminación, porque, bueno, los chicos no pueden ir a jugar ahí, es un espacio público que está tomado por la basura justamente, se llena de ratas, hay malos olores. Entonces la idea era, bueno, que mucho interés de parte de los vecinos se sumaran para que podamos recuperar ese espacio que ha sido devastado por la basura. Así es, así que sábado a las 11 de la mañana, si nos está escuchando y tiene ganas de dar una mano, Juramento y Luz Uriaga, limpieza colectiva del terreno para empezar a tratar de recuperar un espacio, ¿sí? Quizás ahí en algún momento se pueda hacer alguna actividad recreativa, sí, también, y sobre todo esto, empezar a hacerse cargo de los problemas. Cuando se puede hacer, hacer, y cuando se puede ir a reclamar y a protestar también. Recordemos que esa es la idea del trabajo, ¿no? Generar participación en los vecinos, organización, el trabajo de pateando. Y patear. Claro, más allá de las dádivas y los regalos, ahora que se vienen las elecciones y las estadísticas y los números, creemos que no va a haber ninguna solución de fondo realmente a los problemas de la gente si la gente misma no lucha y no se organiza para modificar su realidad. Así que ese es el objetivo gigante que tiene Pateando, que trata de hacerlo con cosas así muy chiquititas como algunos talleres y algunas actividades que por algo se empieza. Así que repetimos. Como este programa de radio también, este, ¿no? Programa. Que no es casual tampoco. Repetimos, actividad concreta para sumarse, sábado a las 11 de la mañana, vamos a estar todo el día, nos va a agarrar el mediodía ahí, por ahí comemos algo también. ¿Qué podemos comer? No sé, algo que no sea un perro asado. Algo que no salga de la basura. Entonces, en el proyecto de salud que tiene Pateando, limpieza del terreno en Luz Uriaga y Juramento, si se quiere acercar, bienvenido sea. Eran los dos tamboleros que tocaban de verdad. inaugurando bloque nuevo en Pateando en el Aire, que tiene que ver con la música. La idea es que cada tanto, así dejando pasar algunos programas en el medio, nos metamos con los géneros musicales, con los estilos, con distintos ritmos, para explicar un poquito su origen, su significado, de dónde vienen, qué significan. Por ejemplo, que estamos escuchando. Como habrán estado escuchando, estábamos escuchando una cumbia colombiana interpretada por Totola Momposina y Petrona Martínez. Ah, un dúo gigantesco. Así es, bien tradicional, gente que está difundiendo esa música, que no se conoce mucho. En Argentina hay mucha cultura de cumbia, pero si bien cuando empezó la cumbia en Argentina fue inspirada en la cumbia colombiana, después fue tomando otros rumbos. Sí. Así que la idea era, para empezar e inaugurar esta nueva sección, hablar un poquito de cumbia colombiana, ¿sí? De donde, el lugar de donde nació la cumbia y después fue migrando por toda Latinoamérica y tomando características distintas en distintos países. Ajá. Así que empecemos por el principio. Derivada del vocablo africano cumbé, que significa jolgorio o fiesta, la cumbia es un ritmo colombiano por excelencia, cuyo origen parece remontarse alrededor del siglo XVIII, en la costa atlántica de este país, Colombia, y es el resultado del largo proceso de fusión de tres elementos etnoculturales, como son los indígenas, los blancos, los africanos, de los que adoptan las gaitas, las maracas y los tambores. Su lejano origen se entreteje en la historia latinoamericana, cuando una vez agotadas las fuerzas indígenas por los trabajos de explotación en las minas y otras ruedas laborales, los españoles resuelven importar negros. De la mezcla de los tambores africanos y la romanza española nace la cumbia. En definitiva, este ritmo creado en el Caribe colombiano logra su verdadera difusión en Barranquilla, ciudad porteña situada en la desembocadura del río Magdalena, donde cada año se lleva a cabo el célebre carnaval que con diferentes bailes rinde homenaje a la cumbia. De la cumbia, que en su forma auténtica era exclusivamente instrumental y fue interpretada por muchos grupos gaiteros a través de la costa del Caribe colombiana, se pasó a la cumbia con letras incluidas y evolucionando al punto de incluir el acordeón y más tarde instrumentos electrónicos y orquestación completa. La cumbia orquestada, es decir, la cumbia moderna, adquirió un ritmo encantador que se comenzó a escuchar en clubes, fiestas y millones de hogares. Como dijimos antes, la cumbia nace al mezclar los sonidos de la flauta, la gaita, el guache, las maracas y los tambores, que son tambor llamador, que es el macho, el tambor alegre, hembra, y la tambora. Más adelante, en otra entrada, haremos la explicación de cada uno de los instrumentos. Ya disiento con los tambores. En todo lo tienen que meter el feminismo. Van a explicar y van a hacer las quejas pertinentes por qué el tambor más chico se llama hembra y por qué todo. Sí, sí, un análisis después, histórico. Después le vamos a dar la oportunidad. La cumbia presenta tres diferentes estilos en una primera división, ¿sí? Después hay muchos más, pero para empezar podemos hablar de tres diferentes estilos. La cumbia clásica. La cumbia clásica consta de instrumentos como el cuisisiji, que es la gaita macho, cuisibunsi, la gaita hembra, y una maraca, taní, acompañada algunas veces de las suaras, que son idénticas a las gaitas anteriores. La cumbia clásica es un aire de zambo que está formado por una melodía indígena y un ritmo de tambores negros. Esta nunca se canta, solo se danza y tiene un toque instrumental. Otra variedad es la cumbia moderna. En la cumbia moderna se encuentran instrumentos como la caña de millo, la guacha, las maracas, el tambor llamador, el tambor alegre y la tambora o bombo. Todos estos instrumentos típicos del Caribe. Existen variantes de cumbia cantada como el bullerengue, que alguna vez habrán escuchado esa palabra en alguna cumbia colombiana, el mapalé, los porros, la saloma y la maya. En otros lados también. En otros lados también, seguramente. Y la última variante es la cumbiamba. Ah, esa me gustó, ¿eh? Y es un nombre más lindo también. No, y aparte que tiene swing. Tiene swing. Muchos autores en sus escritos hacen diferencia entre cumbia y cumbiamba. O también dicen que los negros que llegaron de África para ser esclavizados trajeron consigo sus danzas y tonadas especiales y a medida que pasaba el tiempo aprendieron castellano y empezaron a cantar. Actualmente, cerca de los ríos colombianos donde se instalaron los africanos en su momento, resuenan el curulao y el mapalé y se baila cumbia o cumbiamba. Según testimonios escritos, son dos las diferencias principales que existen entre la cumbia y la cumbiamba. La cumbia se toca con banda y las bailarinas llevan velas o teas en las manos. La cumbiamba se baila con acordeón y flauta de millo y sin velas. Al parecer, la diferencia más notoria son los implementos utilizados en el rito de baile y de la instrumentación manejada. Existe también una función para cada uno de los integrantes de la banda. Acá vamos a explicar qué músicos participan de la ejecución de esta cumbia colombiana. Después vamos a parar ahí y vamos a seguir en la próxima entrada sobre este tema porque tenemos mucho más para decir. A ver. Entonces, la banda está formada por el músico mayor, que es el flautero. Yo pensaba que era el que tocaba el tambor alegre, que es el que, pero no, es el flautero. No, el flautero, viste, parece que no tiene mucho protagonismo y mirá vos, ¿eh? Lo que pasa es que después vamos a explicar esto de la gaita de hembra y macho y va a ver que la gaita macho tiene protagonismo. Claro. Pero la gaita hembra tiene más protagonismo. Y ahí van a ver esta cuestión de género. El matriarcado. Exactamente. Como dijimos antes, el músico mayor es el flautero, el segundo músico es el tamborero, el tercer músico es el bombero, el cuarto músico es el llamador y el quinto músico es el maraquero. Si quieren saber qué hace cada uno, cómo están hechos los tambores y qué elementos particulares toma la cumbia tanto de los españoles como de los africanos y como de los indígenas, espere un cachito más que lo vamos a pasar más adelante. Ahora, para darle una muestra de esta cumbia colombiana, vamos a pasar un tema también de una banda tradicional de Colombia que se llama Los Gaiteros de San Jacinto. Así que, Martín, por favor. Recién ahí a mí se me prendió la parita y empezamos a darnos cuenta que no era tan así todo lo que nos explicaban en el colegio, sino que había otras razones y otra verdad. Pateando en el aire. Un espacio donde las opiniones suman. Opinar para ser protagonistas. Moreno 90.1 Estación de radio. Yo aborté.

en un ratito. Y el oyente que está del otro lado ahí. Hay que generar así una expectativa, así que lluevan mensajes diciendo queremos más cumbia, más cumbia, más cumbia nena. Cumbia. Ahí... Me parece que eso no iba en esta autobiografía. Era más cumbia colombiana. Estamos ahí pensando el capítulo de cumbia villera, que también va a venir con el cumbia nena incluido. Tipo un Gilda, un... ¿Por qué no? No, eso ya no era villera. Ahí era la cumbia... cumbia villera era la más cercana. ¿Y eso cómo se puede denominar? Es una cumbia más moderna. Cumbia conservadora. ¿Vos escuchaste lo que le explicamos anteriormente? Sí, sí. Bueno, es la cumbia moderna, que ya tiene otro tipo de banda. Ah, bueno. Porque la cumbia colombiana... Pero la cumbia villera también es moderna. Yo no quería hablar de cumbia ahora. ¿Pero la cumbia villera no es moderna? Sí. Bueno, entonces... Pero tiene que ver con los instrumentos. La cumbia colombiana, escuchaste los instrumentos, las flautas, los tambores. Es otra cosa con instrumentos mucho más sencillos, mucho más simples. Ajá. Ya la cumbia moderna ya tiene acordeón, guitarra eléctrica, bajo, ya le meten otros instrumentos que vienen también ahí de otros ritmos. El rallador. El güiro. Ajá. Pero eso más adelante. Bueno. La idea estoy era ansiosa. Poder recordar esto que nos comentó Noé, que nos olvidamos de decir, del proyecto de salud, de la limpieza del terreno. Así que rápidamente recordamos que el sábado hacemos una jornada, ¿sí?, de limpieza de un basural ubicado en la calle Luz Uriaga y Juramento. A las 11 de la mañana. Esa actividad salió porque desde Pateando Barrio se realizó una encuesta por el barrio, ¿sí?, por Barrio Sala, San Jorge. Hay toda una discusión de qué barrio, dónde termina, qué empieza, por la zona de ahí de Villa Salas, de Villa Salas. Y con la temática de salud. Y uno de los posibles problemas que preocupaban a los vecinos y a las vecinas era el tema del basural. ¿Por qué? Porque un basural sabemos que puede ser fuente de algunas benigno. Infecciones. ¿Benigno? Maligno. Sí. Ah, maligno. Ah. Pero dije benigno por el verbo veneno. Ah. No sé, chicos, lo relacioné con malo. Benigno, maligno. Son opuestos. Sobrinos. Como que todos terminan en ino, entonces como que quedaba bien. Con el verbo veneno me faltó. Bueno, el basural no es benigno. Ah, bueno. Justamente todo lo contrario. Entonces, una de las primeras propuestas a partir de este relevamiento que se hizo en el barrio era cómo empezamos a realizar algunas tareas que tengan que ver con mejorar la calidad de vida de la gente, así modestamente, ¿no? Sí, sí, tampoco... Desde lo que está a nuestro alcance y al alcance de la gente que vive en ese barrio, ¿qué se puede hacer para empezar a tener un barrio que esté un poquito mejor, sin dejar de reclamar a los que tienen que hacerse cargo? Pero si tenemos un basural donde lo tenemos enfrente y convivimos con él, los niños de ahí del barrio van a jugar ahí, qué sé yo, y que sabemos que hay ratas, que hay basura de todo tipo, que hay vidrios. Bueno, entonces se nos ocurrió como motor, como disparador para empezar con este tema, limpiar ese basural. ¿Por qué? A veces a uno pasa por un lugar y ve que hay algo que no le gusta y, bueno, es otro día, qué sé yo, y nunca se engancha. Pero cuando ve a otra persona que empezó a hacer algo por ahí, eso le contagia y ya también se pone las pilas y empieza a ayudarlo, y bueno, y así. La idea es empezar con una actividad concreta y todos los vecinos y las vecinas del barrio que estén escuchando y los que no, que nos vean mañana a partir de las 11 de la mañana, se sumen. Y bueno, pero ¿qué es lo que tienen que traer los vecinos? Eso es lo importante, que recuerden para la actividad de mañana. A ver, Noé, contanos, porque en realidad lo estamos recordando, ya lo explicamos a esto, porque la compañera Noé nos hizo una aclaración muy importante. No, bueno, que la idea es que todos los vecinos se acerquen, todos los que quieran y puedan, y traigan elementos de limpieza, bolsas, palas, no sé si tienen para cortar el pasto, guantes para si hay algo riesgoso, para no cortarse y demás, como todo lo que tengan en su casa como para colaborar en la limpieza. Y mate también para compartir. Por supuesto. Y a partir de que esté terminado el trabajo, a medida que vayamos terminando, surgió el tema el otro día cuando pasamos por ahí, de una vez que limpiemos el terreno, ¿qué hacemos con toda la basura que se junta? Porque también decían los vecinos que el basurero ya no pasa, porque ya da como por sentado que hay un basural. Entonces muchas veces ellos juntan, la basura queda ahí al costado, la pasan los perros nocturnos y rompen las bolsas. Sí. Y otra vez se vuelve a formar la basura ahí, el basural, entonces otra vez vuelven a tirar y ya está. No, entonces, vamos a hacer como están haciendo en Neuquén, por favor. Pero al final se fue para atrás, la medida. ¿Se fue para atrás? Sí. Pero ahora, pasaron de asesinar a los perros a darlos en adopción. No, no, en serio. ¿Pero sí, a quién? El municipio. ¿Pero no era que tenían un virus, una cosa así mala? Bueno, pero... Se solidarizaron con el perro. Sí, bueno. Sí. Así que a partir de esta primera actividad de limpieza, también después podemos charlar un ratito ahí cómo seguir cómo sí. organizarse para que pase el basurero, para que el municipio trate de mantener ese terreno, o los vecinos, si recuperamos el espacio, ¿sí? para que ahí pueda funcionar algún espacio de recreación o algún tipo de lugar para que se puedan hacer cualquier tipo de actividad en el barrio que no hay. Entonces, recordamos la invitación. Sábado, 11 de la mañana, traiga, ¿qué cosa? Bolsas, elementos de limpieza, guantes, pala, pico. Guadaña. Guadaña. Y nos da una mano porque hay mucho trabajo, pasamos por ahí, hay mucha basura. Y a partir de ahí empezamos, y por ahí podemos seguir con otra cosa. La idea es que más allá de estas actividades concretas, empecemos a hacer cosas colectivamente, ¿sí? Lo repetimos y lo repetimos. La idea de Pateando es que podamos, entre todos y todas, construir un barrio que esté mejor y organizarnos para empezar a reclamar por cosas cada vez un poquito más grandes, ¿sí? Así que, sábado a las 11 de la mañana, Luz Uriaga y Juramento, jornada de limpieza enmarcada en el proyecto de salud de Pateando Barrio. Esto es Pateando en el Aire. Seguimos empateando en el aire y para vos que estás del otro lado te podés comunicar con nosotros al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 011-15-6154-0359 y hacer un montón de preguntas que tengo como yo acá en mi cabeza, ¿sí? Sobre esta nueva, vieja, antigua cumbia que nace en esos países latinoamericanos, ¿sí? Y que tienen un montón de nombres raros que por ahí uno no está acostumbrado. El bullerengue. Por ejemplo, ¿qué el es? El mapalé. ¿Tiene como sabor a merengue? No sé, no creo que lo anden probando. Se danza no y se baila. Ah, quizás pero después cuando termina el baile se prueban, pero en ese momento le pasan no. la lengua. Es posible. Pero ahí tanto ya no me metí, quedará para otra sección. No quisiste probar. No, por ahora no. Paso. Por lo menos la parte bailada, sí, pero ya, viste, esas cosas raras que no. Yo pensé que dentro de estos instrumentos me ibas a decir la timbaleta. No. Mira. Eso ya tiene que ver con el son cubano. Y los con el candombe. Propios de Cuba, no. Tampoco. Con los ritmos de todo. Cuba. Los timbal, la timbaleta ya ahí, Puerto Rico, Cuba, otra cosa. Esto es, la cumbia es una cosa así, como mucho más. Bueno, igual, disculpame, pero el acordeón ahí metido dentro en el medio me sonó un poco raro. Pero ahí fue cuando la cumbia se empezó a hacer moderna, claro. Justamente. Pero empieza así con esas flautas que se llaman gaitas, que son así como una caña agujereada con una calabacita en la punta nada más, con tambores de tronco ahuecado, una cosa así muy sencilla, muy artesanal. Artesanal. Así nace la cumbia. Pero te vamos a seguir explicando. Dale. La cumbia es madre de muchos ritmos, como el porro, la gaita, la chalupa, el bullerengue, el chandé, el paseo, el son, las pullas, entre otros. ¿Está? Porque el disparador. ¿Usted que se me subestimaba la cumbia? No, por favor. Mire, ¿cuántos hijos parió acá la madre cumbia? ¿Por qué tiene que ser mujer? Porque dice, la cumbia es madre. Puede ser la cumbia padre. O la cumbia bisexual. No tiene que ser mujer. Bueno, el padre cumbio. me gustó. Tuvo como hijo al porro, la gaita, la chalupa, el bullerengue, el chandé, el paseo, el son, las pullas, entre otros. ¿Ahí está bien? Bien, me gustó. Bien. La cumbia es una danza. ¿Ahí está bien? No tengo que decir el cumbio es un danzo. Arroba. No. ¿Cómo suena el arroba? Es una danza y un ritmo con contenidos que, como ya dijimos antes, vienen de tres vertientes culturales distintas. Sí. Estamos hablando de la cumbia colombiana, ¿sí? Sí. Estas vertientes culturales diferentes son la vertiente indígena, negra y blanca, siendo fruto del largo e intenso mestizaje entre estas culturas durante la conquista y colonia en las tierras americanas. La presencia de estos elementos culturales se puede apreciar así. Y acá vamos a ver y a desglosar un poquito el aporte de cada uno de estas tres vertientes, ¿sí? La presencia de movimientos sensuales, marcadamente galantes, seductores, característicos de los bailes, ¿de el qué negro, origen son? El negro, el negro. El africano, ¿sí? Toda esta el parte negro así, tiene swing. Y cachondeo. Y cachondo, se pone cachondo. Exactamente. La parte cachonda de la cumbia viene de origen africano. Bien, ¿sí? Bien ahí. Particularmente. Después las vestiduras tienen claros rasgos de qué tipo. Españoles. Si usted, españoles. Si usted vio alguna vez a Totola Momposina, tienen esos trajes, sí, así que son muy parecidos al del flamenco. Sí. Así que en la vestimenta se mete ahí más lo blanco, lo europeo, lo español. Y que tiene que ver con largas polleras, encajes, lentejuelas, etc. Y los mismos tocados de flores y el maquillaje intenso de las mujeres. Las vestimentas de los hombres, por otro lado, son muy parecidas a las usadas en los encierros, en el marco de la fiesta de San Fermín o en Pamplona. Camisa y pantalón blancos. Claro. Un pañolón rojo anudado al cuello y el sombrero. Y por último, dime. En la instrumentación están los tambores de claro origen africano. ¿Sí? Uh-huh. Si uno dice tambor, ¿qué dice? Tambor. ¿Qué se te viene? Africano. Sí, así de simple. Y si yo te digo maracas. No. Paso. Aborígenes. Ah, mira. Y ahí tenemos. Y pero se podría completó. Ser igual africano. No, no, en África están prohibidas las marcas. ¿Cómo están prohibidas? Sí, desde chiquitos les prohíben el uso de marcas. Mira. En la instrumentación están los tambores de claro origen africano, las maracas, el guache y los pitos, millo y gaitas, ¿sí? Que son de origen indígena, mientras que los cantos y las coplas son aporte de la poética española, aunque adaptadas luego. Porque mire, venían los africanos que eran esclavizados acá, no iban a cantar en español. Claro. Obviamente, hay muchas letras de las cumbias que también tienen un origen en las distintas lenguas africanas. Usted, ¿sí?, tiene el agrado de estar con estas compañeras que tiene acá, porque si estuviera su compañero, su co-keeper acá, esta cuestión irónica que tiene... Yo ya me hubiera tentado. Si no podría haber explicado ni un cuarto de lo que explicó. Por eso. Me hubiera tentado muchas veces. Vamos instrumento por instrumento. Para que le quede más claro y que se entienda por qué estamos hablando de cumbia colombiana, que es muy diferente a la cumbia argentina, sí, mexicana, ilustralo, panameña. Por favor, ilustralo. Gaitas. Empecemos por las gaitas. Si se acuerdan del bloque anterior, pasamos un tema de los gaiteros de San Jacinto. Bueno, ¿por qué se llama gaita? No tiene nada que ver con la gaita que se toca en Europa. Ajá. Lo que sí coincide es en el tipo de sonido. ¿Sí? El tipo de sonido sí es parecido, por eso, a esta especie de quenas con una calabacita en un extremo. Ajá. Es algo muy sencillo, también se lo conoce con el nombre de gaitas, que es una flauta derecha fabricada a partir del corazón del cardón con una formación de cera en uno de sus extremos, en donde se hace una ranura y se inserta un apéndice cilíndrico, generalmente la base de una pluma de pato, a manera de canal y o u boquilla, respectivamente con orificios variables entre 3 y 6 hacia la parte baja del cuerpo. ¿Tiene ¿Se entendió? Que ser de pato? ¿Pato o ganso? ¿Sí o sí? Sí o sí. O sea que es específico de una región geográfica. Sí. Mira. De Colombia. De Colombia. Sí. Básicamente de Colombia. Es, sí, una caña con una calabacita en la punta, sí, sí, agujereada, con una boquilla que la cierra en alguna especie de cera. Como una pipa. Sí. Sí, está bien. Como una pipa. Para que el oyente se lo imagine. Ahí tenemos el primer componente de la cumbia, bien, los gaiteros. Los gaiteros. ¿Sí? Ya dijimos antes que está la gaita hembra, ¿sí?, que tiene 5 orificios, que es la que proporciona la melodía, ¿sí? Su acompañante, a contrapunto, la gaita macho de 2 orificios, cumple una función marcante e imprime una profunda virilidad en el tañido de su lamento, porque es macho, entonces tiene que ser claro, viril, ¿no? Sí, ya tenía. Ya me atajo antes de que me corra. Igual corre que te vamos a alcanzar. Igual, como dijimos antes, dentro de la cumbia colombiana la gaita hembra es la que lleva la melodía, la que se destaca más. La gaita macho únicamente como que marca el tiempo y juega más con los tambores, pero la que solea, digamos, es la gaita hembra. Bien. ¿Está bien ahí? Bien, sí, más o menos. Bien. Después tenemos es la flauta Emilio o pito atravesado. ¿Sí? Se llama así. Flauta Emilio o también pito atravesado. Ah, Emilio. Milio. Entendí, Emilio. Millo le podemos decir acá, con Eli. El Emi. No. Flauta Emilio sería como flauta de Millo. De Millo. Una abreviación. De Millo, ahí va. Napócope. Flauta Emilio. Bien. Más fácil, dígale pito atravesado. ¿Sí? Así. Estoy tocando el pito atravesado. Exactamente. Porque está haciendo cumbia colombiana. Sí, no, obvio. Instrumento aerófono, al parecer de origen africano, que reemplaza las gaitas. O sea, si usted está haciendo cumbia colombiana y no tiene gaita, ¿qué toca? El pito atravesado. ¿Y las dos cosas puedo tocar? Si la gaita y el pito atravesado. Si tiene la suficiente habilidad, no hay ningún problema. No, pero ponele 2 personas que toquen esos mismos instrumentos en una banda. No, o hay gaitas o hay pito atravesado. Bien. No se puede mezclar, es como bien. El vino y la cerveza. Después venimos con lo clásico y lo fundamental de la cumbia, los tambores, ¿sí? Que son instrumentos membranófonos. Esto se llama así porque tiene un parche que vendría a ser la membrana, ¿no? Sí. Un nombre muy complicado le pone. Que son instrumentos de percusión de origen africano, que es una caja de resonancia con un parche, usted le golpea y ya está, ¿sí? La definición de tambor, todo lo conocemos. Suena así. El tema está que ahí tenemos los tres tipos de tambores que hay dentro de la cumbia colombiana. El tambor llamador es el tambor más pequeño de todos, también llamado macho. Y ahí que la quiero ver con esto de qué género. El más chiquito, el que menos destaca, es el macho. Sí, pero el que como más fuerte, el más viril, seguramente. No dije nada de eso. Dije que es el que menos destaca. El anterior era como el más viril, el que marcaba el tac, tac. Vuelvo. El llamador, el tambor más pequeño de todos, también llamado macho, que marca la cadencia rítmica o compás por el cual es el único que no se permiten los llamados revuelos o lujos en su interpretación. O sea que el tambor macho es el más discreto. Claro. ¿Sí? El sobrio. Lleva el pulso, trata de no perderse, marca siempre el tiempo. Y ahí viene el tambor alegre o hembra. ¿Sí? Juguetona, dice ahí. Claro. Tambor que marca la melodía, juguetea con las notas, no dice juguetona. Hay una interpretación forzada de todo. Es todo forzado. No dice hembra como que juguetona. El macho es el discreto, el que marca el viril, y la ella es la sensible, la juguetona. La... No. En ningún momento. Esto es muy poco serio. El tambor alegre o hembra, tambor que marca la melodía, juguetea con las notas de las melodías dictadas por los instrumentos líderes en este sentido, y que se adorna con complejas y alegres improvisaciones, sobre todo al final de la frase melódica durante su ejecución. Habla de los liderazgos. Sí, también, porque es así jerárquica, la cumbia es jerárquica. Y por último tenemos la tambora, también femenina. Ese me gusta. Tambor mayor en su tamaño y único con dos cueros, uno de cada boca de la caja. Ajá. ¿Sí? A diferencia de los otros dos tambores, que se tocan en forma vertical, la tambora se toca en forma horizontal porque tiene dos parches y se le pega con los palos de los dos. Mirá. ¿Sí? Que es la que tiene por responsabilidad la pronunciación del acento sonoro característico de los aires tradicionales en el acompañamiento de cada pieza musical. Proporciona adornos y hace la función del bajo. Ah, ¿sí? Mirá. Muy bien. Eso sería lo central. Ahora vienen los instrumentos que vienen a rellenar y a darle así como un poco de condimento a la cumbia. Primero tenemos al maracón, ¿sí? Que es una voz de etimología guaraní, que del guaraní maraca, viene del guaraní que es maraca, con la M adelante, como tantas palabras en guaraní, que nombra al instrumento idófono de origen indígena formado por una parte esférica de calabaza seca, en nuestro medio general de totumo o con semillas o piedrecillas en su interior, y un mango de palo que atraviesa o se adhiere al totumo y le sirve a la vez de sostén, totumo o totumo. Acompañan al gaite macho y proporcionan el brillo en la canción. ¿Sí? Y por último, y con esto ya nos despedimos por hoy porque hemos hablado bastante de cumbia, vamos a despedir con otra cumbia colombiana. Por favor, ahora queremos escuchar todos juntos. Tenemos al guache o guasá, que también es un instrumento guaraní, rítmico. ¿No? También es de origen aborigen. No sé si es guaraní, la verdad. Pero es de los aborígenes. Tenemos los españoles por un lado, los africanos y los aborígenes que han aportado las maracas, las gaitas y el guache o guasá. Que al igual que las maracas, y que como las maracas se encarga del acompañamiento versátil y vivaz de las improvisaciones musicales, comandadas por la coquetería del tambor alegre, es un cuerpo alargado, generalmente metálico, con estrías o perforaciones y pequeños percutores dentro, con semillas o piedrecillas y fragmentos de vidrio. ¿Y eso dónde lo sacaban? Los muchachos lo fabricaban. Usted tiene... Pero por eso, metálico. Me llama la atención eso, porque Decime. Es como un güiro. Usted dijo el rallador. Bueno, güiro hay de calabaza, de caña, sí. Y después puede ir a una casa de música y comprar el moderno ya de acero. Bien ahí. Bueno, cuando la cumbia se va modernizando, empieza a adoptar instrumentos modernos. ¿Sí? Que ya reemplazan así instrumentos con materiales naturales por instrumentos ya como el acero, el plástico, etcétera. Excelente. Bueno, en síntesis, recordemos que la cumbia nace en Colombia, ¿sí? Esta cumbia tradicional con tambores de madera huecados, con gaitas, con maracas, muy diferente a la cumbia argentina, a la cumbia clásica argentina y a la cumbia villera más actual, y que tiene muchas diferencias y muchas variables en toda Latinoamérica. Hoy queríamos mostrar un poquito dónde nace la cumbia, que dijimos en Colombia, y cómo es la cumbia tradicional. Para eso nos vamos a despedir de este bloque, escuchando otra cumbia de los gaiteros de San Jacinto, que van a ver que es un poco más rápida, ¿sí? Es un ritmo un poquito más arriba de lo que podemos llegar a conocer acá como cumbia. ¿Se puede bailar? Se puede bailar, vale. Es más, hay que bailar. Bien ahí. Pero está dentro de todas estas variaciones que nombramos, el bullerengue, el mapalé, pero todo cumbia originaria de Colombia. FM Moreno 90.1 Estación de Radio. Sonidos Oeste. Sonidos Oeste. Sonido e iluminación profesional. venta, alquiler, service e instalaciones. Sonido en vivo, pantalla gigante, Sonido Sudeste. Representantes oficiales de las principales marcas de sonido e iluminación del país. Sonido Sudeste. Merlo 425 Moreno. Teléfono 0237-462-9020. www.sonidosoeste.com. Sonido Sudeste. Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No! Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. GM Computación. Llámanos al 15 6780 6303 o al 15 6630 5178. gmcomputacion@live.com.ar. Sindicato de Trabajadores Municipales de Moreno, con nueva comisión directiva, sigue trabajando para el afiliado con la verdad, transformando su aporte en obras y beneficios. Servicio médico especializado, clínica médica, emergencias, laboratorio, consultorios externos, facilidades turísticas, órdenes de compras para comercios adheridos, subsidios, préstamos personales, asesoría legal. Sindicato de Trabajadores Municipales de Moreno. Merlo 727 Moreno. Comuníquese al 462-1214. Señores pasajeros, su atención por favor. Disculpa, ¿me permitís un momento? Sí, cómo no. Gracias. Este es un mensaje para los comerciantes de la zona. Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 466-6559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com. Gracias, seguí con lo tuyo. Che, mi tía tiene un negocio de ropa, ¿cómo podemos hacer para que...? Recuérdelo, 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer. Tu lágrima de ron me lleva hasta el hondo bajo fondo. Esto es donde el barro se subleva. Pateando en el aire. Ya se va a acabar. Es verdad, ya no existen príncipes azules. Y es verdad que sola está. Seguimos empateando en el aire y como lo anuncia la canción, el bloque de género ha llegado. Antes, si se quiere comunicar con nosotros, lo puede hacer al 466-6559, 466-6559, o mensaje de texto al 1561-540359, 1561-540359. Hoy vamos a estar hablando de trata de personas, así que lo dejo en manos de las muchachas aquí presentes. Bueno, sí, como bien dijo el compañero, es verdad, hoy vamos a hablar de específicamente lo que es la trata de personas, porque el programa pasado habíamos empezado a hablar un poco de prostitución, ¿no? Y habíamos traído, ¿no?, las dos vertientes de Amar y Amar Capital, que hablaban de que la prostitución era un trabajo y las otras decían que no era un trabajo. Y bueno, y estaba la disputa entre sindicalizarse o no. Y bueno, compartimos un poco con los oyentes qué era eso y si la prostitución es lo mismo que trata. Justamente cuando planteamos eso dijimos, bueno, habría que empezar a explicarle al vecino y a la vecina qué es esto de la trata de personas. Para eso voy a leer una breve explicación histórica de cómo es que surge el tráfico de mujeres. El tráfico de mujeres estuvo ligado desde los orígenes a las guerras, la esclavitud y la objetivación sexual de las mujeres. En épocas de la conquista, los españoles, a través de la ley de guerra, tomaban o entregaban el botín de mujeres al vencedor, dando origen al comercio sexual y los establecimientos para su ejercicio. Asimismo, durante el periodo colonial, las mujeres africanas e indígenas eran traficadas como esclavas con diversos propósitos: mano de obra gratuita, reproducción de la misma y servicio sexual a disposición del patrón. Durante el siglo XX, luego de cada guerra mundial, se acentuó el tráfico de mujeres con las víctimas del hambre y demás vulneraciones producidas por dichos conflictos. Contingentes de mujeres fueron traficadas hacia América, dando lugar a lo que conocimos como trata de blanca, polacas, francesas, etc., otorgando protagonismo a organizaciones. Este tráfico de inicios del siglo XX desarrollaba metodologías similares a las de la actualidad: promesas de matrimonio, lo que por estos días se describe como hacerles el novio, o falsas promesas de trabajo, que al llegar a destino se desvanecen y aparece la verdadera finalidad, la prostitución. Hoy en día, los avisos engañosos de trabajo siguen representando la mayor forma de captación en casi todas las provincias argentinas y países limítrofes. Debemos analizar los factores predisponentes que en nuestra región han colaborado para aumentar la propagación de este delito, que ha pasado a ser similar en magnitud de ganancia junto al narcotráfico y al tráfico de armas. Bueno, esta era una breve explicación que yo quería compartir con todos para entender un poco de dónde surge esta cuestión del tráfico de personas. Para eso, hoy tenemos una invitada de honor, ¿sí? Que estamos muy contentos de que haya venido, que es Mariana. Me olvidé el apellido, Mariana. Es Maldone. Es Maldone. Mariana Maldone es militante de la agrupación Conurbanas, ¿sí? Muy conocida en este programa también, que es un colectivo de mujeres y además estudiante de la carrera de Filosofía y Letras, ya terminando casi, y está haciendo una tesis justamente de este tema, ¿no? Del tráfico de personas. Por eso es que viene a compartir con nosotros su experiencia, ¿no? Como militante, feminista y además como estudiante. Hola Mariana, ¿cómo estás? Hola Romina, hola Silvio. Hola. Bueno, muchas gracias por invitarme y buenísimo que le den lugar a este tema que se habla poco, pero bueno, va avanzando como problemática y es muy necesario hablarlo, tomar conciencia, así que bueno, muchas gracias por, no, por darme el lugar. Gracias por haber venido. Bueno, Mariana, vos que estás un poco más metida en esto del tema, ¿cómo le podemos explicar a la gente que está del otro lado qué es la trata de personas? Bueno, para hablar de trata de persona y particularmente de mujeres, de niños y niñas, yo le hago una pregunta, a ustedes y a la audiencia. ¿Qué les pasa cuando ven un nuevo cartel, otro más, un cartel, un volante, con el rostro, con datos de otra muchacha, otro niño, otra niña desaparecidos? ¿Qué nos pasa? ¿No? Y a partir de eso, que nos ha ido sucediendo a muchas y a muchos, querer saber qué sucede e ir tomando conciencia. Sí, ¿no? Parte de la sociedad naturaliza esa cuestión, ¿no? Uno pasa por ahí, ve colgado un cartel de una mujer, otra, adolescente, niño, niña, como que ya no se para a leer a ver qué es, sino que lo toma como parte del decorado de la pared. Tal cual. U otras personas que se empiezan a preguntar qué pasa, ¿no? En las escuelas hay carteles, en la estación, de Moreno, se renuevan los carteles, esos niños, esas niñas, esas mujeres no se encuentran. Y bueno, y hay toda una explicación de lo que es la desaparición de personas, de mujeres, de niños, de niñas, y el aumento, ¿sí? Es un tema complejo, como les decía, que se habla muy poco, y bueno, detrás de eso hay un negocio. Ajá. Hay negocios y está muy ligado a lo que es la explotación sexual. Ajá. A la prostitución. Ajá. Y tiene una demanda específica, quiero decir. A ver, es verdad que existe todo un negocio detrás, ¿no? Por eso, como es un negocio, se busca específicamente algo en el mercado. ¿Qué es lo que se busca primero en principal? ¿Mujeres, niños, adolescentes de tal edad, con tal características o cualquier cualquiera que esté en su situación de vulnerabilidad es apta para la prostitución. Sí, mira, esto tiene una complejidad de variantes, digamos, psicológicas, ¿no? ¿Qué le pasa al llamado cliente, que desde el feminismo y desde las organizaciones mujeres se denuncia, digamos, para que haya prostitución y se dé la trata, hay clientes? Tiene que ver con una cuestión de poder hacia la otra persona, de sometimiento, de pagar y de objetivizar, de tomar como mercancía, bien como vos leías a través de la historia, cómo se fue tomando el cuerpo de la mujer o de determinadas personas como una mercancía. Quizás también para meternos de lleno de lo que es la trata y el tráfico de personas y de mujeres, es muy importante, sobre todo cuando hablamos de mujeres, de niños y niñas, con el fin de explotarlos sexualmente, hablar un poquito de qué es el patriarcado, ¿no? Porque los diferentes estudios que, digamos, donde nos vamos basando de la teoría para encontrar explicaciones, se remiten justamente a lo que es la historia del patriarcado, ¿sí? Que ya desde el marxismo se hablaba de lo que era el patriarcado. ¿Y qué es el patriarcado? Bueno, el patriarcado es un sistema, hoy por hoy podemos decir que es un sistema económico, político, cultural, que no siempre se visualiza así. De hecho, los estudios históricos, antropológicos, lo tomaban como, bueno, tal Engels, lo tomaban como un modo más en una época determinada, en los orígenes, ¿no? Que se fue dando la división del trabajo. Pero hoy por hoy, cuando se van analizando, se van encontrando algunos hechos, se observa que es un sistema que subyace, que está sobre la base de todos los sistemas económicos que van cambiando, ¿no? Que se van dando. Y hoy por hoy tiene una gran relación con el capitalismo, y ahí vamos a lo que es la cuestión de trata, ¿no? El hacer un gran negocio con el cuerpo de miles y miles de mujeres y de personas. O sea, la relación que existiría entre el patriarcado y el capitalismo es esta cuestión del negocio, ¿no? De sacar un fin económico. Tal cual. Y a través del cuerpo, ¿sí? De una persona que se encuentra en situación vulnerable, yo saco un crédito. Ese crédito puede ser económico. ¿Es lo mismo patriarcado y machismo? No, no es lo mismo, porque, como les comentaba, el patriarcado sería un sistema, ¿sí? Y para una visión, el machismo es la forma de pensar, la ideología. Claro. ¿Sí? Es como, el machismo sería la ideología, la forma de pensar y de actuar, de por lo tanto, de accionar en relación al sistema patriarcal. Bien. Entonces, como vivimos en una sociedad patriarcal, ¿sí? Suceden estas cuestiones de lo que es la trata. Y la trata, ¿por qué es que sucede la trata? Porque uno puede decir sí, porque hay gente que quiere hacer negocio. Bueno, pero, a ver, ¿no se visualiza eso? ¿No hay gente que ve eso? ¿Por qué no impiden que pase eso? Porque digo, hay toda una cuestión de complicidad detrás de eso, porque si yo veo que a la vecina desaparece y después la otra desaparece y el nene de la otra cuadra no lo veo más, digo, no hay reclamos de mamás, de papás, de familias enteras que buscan sus hijas, sus hijos, por todos lados. Nadie hace nada, digo, ¿por qué existe esto? Sí, van creciendo, hay muchísimas organizaciones, particularmente de mujeres, denunciando, organizándose. Madres de víctimas, ¿sí? Tenemos a la mamá de Marita Verón, que hace años que está luchando, que se va juntando con otras mujeres. El tema es que estamos frente a circuitos y redes locales, internacionales, y que a veces está también el tema del miedo por denunciar, o a quién, a dónde denunciar todo esto, porque realmente desde el marco legal y desde el Estado, digamos, no hay una política donde uno pueda ir y pedir ayuda, denunciar. Generalmente a las personas que les sucede esta cuestión de la trata de personas son personas de sectores populares, si no me equivoco, de sectores más marginados, si se quiere, más como que son los sectores más vulnerables. Lo digo porque generalmente pasa esto, ¿no? De que no tienen dónde ser escuchados, no tienen recursos que los amparen, ¿sí? Porque me parece que tiene que ver también, ¿no? Con esta cuestión del capitalismo, ¿no? Del que puede y el que no puede, ¿sí? Del que puede acceder a una información y el que no. Por ahí existen estas famosas promesas de trabajo, sí, porque vos vas a viajar a la capital, por ejemplo, gente que vive en el interior, vas a viajar a la capital y te vamos a dar un hogar y vas a poder mantener a tu familia, y uno, porque se encuentra en una situación marginal, dice, bueno, qué bueno, vamos a poder ayudar a la familia, voy a poder mandar a mi hija a la escuela, y va. Y bueno, y se encuentra con una realidad diferente, ¿no? Justamente por su condición de vida. ¿Tiene que ver con eso también? Sí, sí. Digamos, la mayoría de los casos de muchachas secuestradas son de estratos pobres, humildes, pero también hay muchachas, podríamos decir, de clase media, ¿sí? Ajá. Como uno de los casos de una chica universitaria que desapareció en Palermo, pero lo cierto es que está muy ligado a las personas que no tienen un amparo. De hecho, hace tres años, se manejaba un número de 600 casos anuales, que son los casos denunciados, y las familias que salen a denunciar, como el caso de Marita Verón, tienen que ver más con lo que podríamos decir, es una clase media, pero que sí tienen ciertos accesos o se hacen lugar para denunciar, pero la mayoría de los casos queda en y se fue con el novio, se fue, claro, se quiso ir. Se fue por sus propios medios. Y bueno, y esto de pie a que les comente que, digamos, no es azarosa la desaparición. Hay todo un trabajo de inteligencia y los que delatan, digamos, los que hacen todo un trabajo, a quién marcar, porque es una red, ¿no? Claro. Que está involucrada. Una red sería como un montón de personas trabajando conjuntamente para un objetivo en común. Tal cual, no es solo el que va a explotar, claro, a las chicas, sino está el captador o la captadora. Sí. A veces intervienen los taxistas. Ajá. Hay un mito, Mariana. Enfermeros, enfermeras, digamos. Varias personas. Varias personas. Y te iba a comentar, sí, algo. Sí, sí. Yo soy docente y, bueno, este tema lo charlo muchísimo. Y siempre que charlo el tema, siempre aparece alguna chica o algún chico que comenta así, o una misma alumna, o que sabe de alguna vecina. Sí. Y generalmente las situaciones que viven, que se dan cuenta que algo raro pasó, es en las carteleras de trabajo, ¿sí? Ajá. En las carteleras de trabajo, cuando las muchachas están mirando, aparece o una mujer o alguien que le dice, uy, mira, yo justo iba a pegar este cartel, o esta información, o a veces directamente a los lugares que van, son lugares de captación. Sí, hace poco había salido por la televisión un caso de una chica de Merlo, sí, que había ido a una entrevista de trabajo, no me acuerdo si era un casting, una cuestión de esas, y directamente la violaron ahí, sí, en ese lugar, y bueno, pudo escaparse a la fuerza. Y ahí se supo, sí, muchísimos otros casos. Y que tiene que ver con este de querer ser modelo, estos tipos panfletos que reparten. Sí, o un trabajo administrativo con un sueldo que más o menos, digamos, atrae. Pero bueno, está muy ligado y ahí va lo que vos decías, ¿no? Muchachas que están buscando trabajo y es una de las líneas de captación más importante. Ahí cuando hablamos de tener en cuenta la importancia de estar en una sociedad capitalista, que todo lo tiene que transformar en una mercadería, que todo se compra y se vende, vemos cómo hay un negocio de la capturar a una chica, venderla ya de por sí, y después la explotación que sufre, ¿no? Es como y toda la cadena de esa red que forman parte desde el que la entrega hasta que la llevan el taxi, porque de todos esos, en todos esos pasos hay un lucro en el medio, ¿no? Que hay una riqueza que sobre todo se obtiene, el que más ganancia tiene es el que lleva todos los beneficios de la explotación, ¿sí? ¿Y es similar a la esclavitud? Y podríamos hablar de una explotación sexual, y de algún modo esa persona se encuentra en una situación privada de libertad, claro, de poder decidir, que es la forma más extrema de trata, ¿no? Porque acá se abre también todo un debate de qué es, ¿sí?, la trata. Ah, bueno. Sí. Antes de entrar un poquito eso y en relación a lo que decía Silvio, les comento algunas cifras que no están ahora actualizadas, ¿no? Porque toda esta información, digamos, no hay datos precisos, pero un dato de la ONU en 1998, en el 98, habla de un tráfico de 4 millones de personas que arrojan un número, monetariamente de 7 millones de dólares para cada organización, claro, criminal. ¿Sí? Digamos, estamos hablando de cifras de millones, ¿no? de millones, de dólares. De y la trata y el tráfico de personas está ocupando ya, digamos, casi el segundo lugar y peleando por el primer lugar, junto con el narcotráfico, sí, y el tráfico de armas. Y la venta de armas. Bueno, digamos, es muy importante, digamos, visualizar lo que es todo esto, ¿no? Estaba la pregunta de qué es la trata, ¿no? Como para dejarla pendiente, escuchamos un poquito de música y continuamos en un ratito. pescado fresco, pescado, churro, churro relleno, pescado. A la sandía carada, colorada, señora. ¡Páncaselo! Los que patean en el barrio están en Pateando en el Aire. Pateando en el Aire. Seguimos empateando en el aire. Si se quiere comunicar con nosotros, ¿a qué teléfono lo puede hacer, Romina? Al 466-6559 o mandarnos mensaje de texto al 011-15-6154-0359 o nos puede escribir también a pateandoenelaire@fmmoreno.com.ar. Muy bien. Había quedado pendiente antes de la canción una pregunta y una explicación que es: ¿cuál sería la definición de la trata? Si es que hay una o hay varias, ¿qué distintas concepciones hay? ¿Quién arranca? Sí, nosotros nos estuvimos manejando este último tiempo con el libro Se trata de nosotras, de la editorial Las Juanas, que acá tiene una definición sobre trata que es cortita, que queríamos compartir, y Mariana nos va a decir la contrapartida de esta definición, podríamos decirle así. Cuando hablamos de trata, nos estamos refiriendo a una actividad delictiva que contempla la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas para fines de explotación. Mariana. Sí, es eso, la trata, pero desde una postura serían agravantes, ¿sí? Ajá. ¿Cómo pensamos, en todo caso, cuando se da el caso de que el novio de una chica la prostituye, la ofrece? Digamos, ¿hay traslado ahí? ¿Hay tráfico? ¿Hay captación? No, no hay ofrecimiento, habría. Nada más. Hay explotación sexual sin traslado. Vos decís que eso ya sería parte de una trata de personas. Claro, porque una cuestión es pensar la trata y otra es el tráfico. Claro. Que generalmente van de la mano, pero también hay hechos, sí, situaciones donde no se darían estos casos. Claro. Y acá, para pensar un poco, otra definición de Daniela Pierotti: la trata de personas es una suma de violaciones a los derechos humanos, secuestro, traslado, encierro, violación sexual, desaparición forzada y privación de la libertad, maltrato, torturas, degradación psicofísica. Es decir, ya en el momento en que la persona no puede decidir sobre su cuerpo o está en una situación, ¿sí?, en donde hay otro que se está aprovechando, la está ofreciendo, sí, ahí también podemos hablar de trata. Claro, no solamente la trata es cuando alguien te secuestra, te rapta, te encierra y te hace prostituir, sino que la trata sería cuando el otro... Hay una situación de vulnerabilidad. Ahí está. Cuando alguien hace algo que vos no querés o no te gusta o no tenés ganas, ¿sí?, sobre tu cuerpo o sobre vos. Tal cual. Esto quiero aclarar que trae mucho debate, de hecho, dentro de la organización a la que pertenezco, al colectivo Conurbanas. ¿Por qué trae mucho debate? Porque tiene que ver justamente con este tema que ustedes vienen charlando, que es la prostitución. ¿Cómo tomamos la prostitución? La mujer puede decidir, como si fuese un trabajo, una salida, prostituirse, o no hay elección, ¿sí? Y es una alternativa ante diferentes situaciones de violencia, y es como la sumatoria de la violencia salir a ofrecer el cuerpo. Entonces, Mariana, ¿la prostitución sería una forma de trata? Sí, desde una postura, desde una postura, con la cual yo estaría de acuerdo. De acuerdo, sí. Sí. ¿Otra Pero, postura? Digamos, hay que hilar fino, ¿sí? Sí, y también, digamos, hay que, digamos, desde mi postura, ser muy respetuosa de lo que es la discusión de los diferentes grupos. Claro. Ustedes venían charlando de estos dos grupos de Amar, ¿no? Sí. Porque, bueno, tienen un largo caminar y hablan desde la experiencia propia. Sí. Y bueno, y en algún punto también creo que hay que reconocerlo cuando una mujer puede tomar la voz y decir, bueno, yo soy trabajadora y me organizo desde acá. Tal cual, sí, sí. Pero, bueno, como feminista y desde cómo yo lo voy pensando y reflexionando, la situación de prostitución, digamos, ¿hasta qué punto la mujer puede elegir? Sí. Pensémoslo en los barrios. ¿Qué le pasa? Claro. Digamos, está muy ligado con una historia de maltrato desde muy pequeña, de violación. Sí. Y bueno. Nosotros habíamos hablado la otra vez que muchas mujeres se someten a esta situación de prostitución porque no hay otra oferta en el mercado, ¿sí? No queda otra opción. Entonces uno se va acostumbrando, lo va naturalizando y lo toma como una práctica social, como un trabajo, como algo que socialmente es aceptado, ¿sí? Entonces como que no queda otra opción. Y bueno, pero también estábamos muy respetuosos en el sentido de que la prostitución existe. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Se organizan o no se organizan las mujeres? Porque la realidad es que existen, no es que no existen, y que no van a dejar de existir tampoco de un día para el otro, y que la comida de su casa la tienen que llevar igual. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos organizamos o no nos organizamos? Tal cual. Sabes que pensaba en una de las charlas que fui cuando se estaba conformando Amar, lo que se llama Amar Capital, digamos, que se desprende de la organización sindical, porque no se asumen como trabajadoras. Y ellas decían, bueno, estamos cansadas desde que el Estado nos ofrezca cajas de comida o paquetes de fideo y paquetes de forro, ¿sí? Nosotras queremos otras salidas. Y bueno, y detrás de estas palabras que tiene que ver con una experiencia de vida, en realidad hay toda una política del Estado de que continúe la prostitución, por diferentes variantes. Por estas que hablamos, de que hay una cuestión de sometimiento, de quienes se sienten a gusto, digamos, pagando por el cuerpo de otra persona. Y por el otro lado, estos millones de pesos o de dólares que ingresan a grupos, o también, digamos, muchas mujeres latinoamericanas se van a Europa, se prostituyen y ese dinero vuelve a todas las familias, ¿no? Tal como cual. A las familias y al Estado. Y al Estado, el Estado también saca provecho. Y eso lo toma, digamos, va parte del ingreso bruto, ¿no? Digamos, del... Y bueno. Bueno, vamos a seguir hablando con Mariana después de la tandita. Así que, bueno, quédense ahí, pongan la pava, tomen unos mates y quédense esperando. Marco, vamos. Moreno. FM 90.1 Estación de Radio. Pretty woman. Mujer bonita. Mujer bonita. Es la que lucha. Ahora decido por dónde ando. Décimo tercer encuentro regional de mujeres del oeste del Gran Buenos Aires. Los encontramos a debatir sobre violencia, salud, aborto, tierra y vivienda, medio ambiente. Soy mi misma dueña, mi amiga, mi jefa. Sábado 21 de agosto, de 10 a 18 horas. En la Escuela Técnica número 3, Salta y Arieta, San Justo, La Matanza. Invita Comisión Organizadora 2010. Me toca a mí, ya era hora, ahora me toca a mí. Alza de ir pa' acá y pa' allá con mi niño, acuesta y la casa colgando. Ahora decido por dónde ando, ya era hora, ahora me toca a mí. Amaneciendo ideas, despertando conciencia, sembrando cultura, cosechamos libertades. Aguas Fuertes. Este viernes, programa especial por el Día del Niño. Viernes a las 22 horas por FM Moreno, tu estación alternativa. Basta, basta, basta. Basta de hambre y aumentos. Basta, basta, basta. Basta de hambre y aumentos. Si no quieren escuchar tu reclamo, juntate con los tuyos, corta la calle, la ruta o lo que se te ocurra. Luchemos por trabajo, salud, educación, tierra y vivienda para todos y todas. Confluencia Político-Social 29 de mayo. Por trabajo, dignidad y cambio social. Sensacional éxito. 1 millón de espectadores lo certifican. Para las no, pastas. Pero te da calor, te hace sacarte la ropa. Es un montón, según el Kama Sutra. Sí, bueno, pero el Kama Sutra te hace dar una vuelta a carnero, que son imposibles. La Copa Derramada. Jueves, 21 horas, por tu estación de diversión. Una copa derramada. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. ¿No quiere que le corte el pasto, señora? Baratito, 5 pesos le corto. Le corto el frente del pasto. 5 pesos con la bordeadora. Botellero. Botellero. Compro batería vieja, chapa vieja, señora, compro batería vieja. Los que patean en el barrio están en Pateando en el Aire. Pateando en el Aire. Compro batería vieja, chapa vieja, señora, compro batería. Vuelven a trepar por el camino de sus sueños. Continuamos empateando en el aire. Tenemos una comunicación telefónica que llegó al 466-6559 y también lo puede hacer al teléfono celular 1561-540359. Romina. Sí, estamos en comunicación telefónica con Marcela, que ella es miembro del Telar, que nos va a comentar un poquito a todos los oyentes del barrio allá del cañón, para esos lados, qué es lo que va a suceder. Hola Marcela, ¿estás ahí? Hola, ¿cómo les va? Hola, Marcela. Qué bueno que llamaste y te puedas comunicar con nosotros y comentarle a los oyentes que están del otro lado qué va a pasar en el Telar el viernes. El viernes 13, no este viernes, sino el otro, próximo, sí. Comenzamos con el taller de panadería. Ajá. ¿Sí? Que es un servicio... Sí, está saliendo en la radio, me dice mi hijo. Sí, es ella, es ella, grabala. Bueno, es un taller que tiene como finalidad que tengan, que las personas puedan tener una salida laboral. Ajá. Donde se les va a enseñar la panadería casera. Ajá. Qué rico. Sí, la manipulación de elementos, que eso también es muy importante. Sí. ¿Y se dictaría? Bueno, lo bueno de esto es que es gratuito. Ajá. Que está abierto a toda la comunidad. Y bueno, inicia el viernes 13 a las 13 horas hasta las 16. Y bueno, los cupos no son muchos. Tenemos cupos limitados hasta 20 personas. Ajá. Y bueno, esperamos la llegada de la gente para anotarse y para... Sí. ¿A dónde se tienen que ir a anotar? Se tienen que venir a anotar al Centro Cultural El Telar, sí, que queda en la calle Ituzaingó, esquina Castelli. Ajá. Pueden deben pasar por ahí en los horarios donde funciona la biblioteca para poder inscribirse. Ajá. ¿Tienen que inscribirse antes del viernes o pueden ir el mismo viernes a inscribirse? No, en realidad tienen que inscribirse, en lo posible, antes del viernes. Y si no, comunicarse a nuestro teléfono para para reservar el lugar. Ajá. ¿Querés pasarnos el teléfono para decirme? Dale. Te paso el teléfono. Dale. El teléfono es el 4634. 4634. 018. 018. Y nuestro mail es el telar. C. Etis. Etis. Todo junto. El telar de Etis. @hotmail.com. @hotmail.com. Perfecto, Marcela. Entonces, a partir del viernes 13 se va a dictar un taller de panadería. Sí. De las 13 a las 16 horas. Gratuito. Que tiene cupo para 20 personas. Sí. Y que tienen que anotarse en la semana. Lo pueden hacer al 4634018. Sí. ¿Estoy en lo correcto? Está perfecto. ¿Me gané un cupo para la panadería? ¿Cómo no? Bien ahí. Bueno, lo bueno es esto, ¿no? Que es gratuito y sí. Que dura hasta el mes de diciembre. Ah, mira, todos los primeros días del mes de diciembre, o sea que no es que dura un día, sí. Sino que es un curso que va a transcurrir todos estos meses. Perfecto. Y bueno, tiene o sea, no le damos el título de panadero, sí. Lo dicta un profesor que es del IMDEL, ajá. Tengo entendido que se llama Emilio, todavía no tenemos el gusto de conocerlo, ajá. Pero bueno, sí van a tener los que puedan cursarlo un certificado como que asistieron a este curso. Ah, una constancia. Una constancia. Perfecto. No es un título de panadero, pero bueno. Bueno, pero por lo menos sirve. Sabiduría. Perfecto, por lo menos para una salida laboral. Sí, Marcela, y vos querías comentarnos también algo de la Pachamama. Sí, queremos invitarlos a todos a la fiesta de la Pachamama, que es una fiesta típica del noroeste argentino. Para celebrarla van a venir unos amigos nuestros de Jujuy, ajá. Que bueno, van a estar haciendo este ritual de las ofrendas a la Pachamama, a la Madre Tierra, ajá. Y ellos ofrecen una comida típica que bueno, van a estar ofreciéndola desde el viernes 15, ajá. Domingo. 15 de agosto a las 10 de la mañana, comienza la ceremonia. ¿En el telar? En el telar. Perfecto. Ellos van a venir un día antes, van a venir a cocinar toda esta comida que ¿y rica qué es lo que van a cocinar? Ellos hacen un guisado de quinoa. Mira. Ofrecen chicha y un guisado que es de chivo. Yo sé que traen el charqui, ¿no? Ajá, que es el chivo disecado. Sí. Y bueno, preparan todas estas comidas para ofrecerles a las personas que vienen, ¿no? O sea, esto es gratuito también. O sea, no es que se les va a cobrar una entrada ni nada de eso. Pueden venir a disfrutar de la ceremonia. Ah, bárbaro. Entonces, Marcela, el viernes 13 empieza esta capacitación en panadería, uh-huh. Y el domingo 15 se va a estar festejando la Pachamama en el telar. En el telar. Y a la tarde tenemos festival, así que vengan a pasar el día. Perfecto. Marcela, te agradecemos muchísimo acá desde Pateando Barrio. No, gracias a ustedes por estar. Bueno, no. Un besito, ¿eh? Un besito. Chau, chau. Chau, chau. Seguimos empateando en el aire y nos quedan los últimos 15 minutos, así que podés llamarnos al 466-6559 o mandarnos mensaje de texto al 011-15-6154-0359 y comentarnos cómo está saliendo el programa, ¿verdad? Así es. Es un tema que tiene muchos puntos por donde entrarle, hay muchas cosas para decir, así que seguramente ya quedás comprometida para venir en otro momento. Así profundizamos bueno, algunas cosas que buenísimo. Salieron, porque por ahí cuando charlamos abrimos un montón de puertas que si nos quedamos con una podemos hacer dos programas y vamos mezclando muchas cosas que por ahí no quedan de todo claras, son muy complejas. Sí. Así que en algún momento otro momento lo retomamos. Me haces esta invitación, digamos, para venir una próxima vez. Quiero comentarles que este trabajo de investigación que surgió en el seno de la Cátedra de Derechos Humanos de la Facultad de Filosofía y Letras lo realizamos conjuntamente con una compañera y con ella estuvimos un tiempo haciendo todo ese trabajo y que hoy no pudo venir, pero podríamos juntas hacer más aportes. ¿Cómo no? Bueno. Cuando estábamos hablando antes, al principio de la charla del patriarcado, yo pensaba en cómo está tan naturalizado y por ahí con un ejemplo ver cómo está tan metido en la sociedad esto, en esta práctica que antes era por ahí, quizás antes, más común, y un ritual casi, como los rituales religiosos donde nace un niño y se lo anota ahí, se lo lleva a bautizar y todas esas cosas que están incorporadas así, naturalizadas en la sociedad. También esto de que cuando el padre ya veía que el niño estaba en edad de merecer, lo llevaba a debutar con una prostituta, ¿no? Y era algo que no se cuestionaba y no sé si se cuestiona, es como que es una práctica más de todas las que están establecidas en la sociedad. ¿Dónde viene, si podemos así hacer como una introducción, de dónde viene esta naturalización de la prostitución, de la mujer como objeto, como una mercancía que se compra como cualquier otra? ¿Dónde nace, si es posible, sintéticamente? Sí, bueno, como lo veníamos comentando, tiene que ver con lo que es el patriarcado y su ideología, el pensamiento, que está en todos los estamentos, en todos los espacios, en la cultura, en la educación, fue impregnando a las instituciones, ¿sí? Al surgimiento de las instituciones. Bueno, la iglesia, digamos, es una que años que sostiene su mirada y su pensamiento patriarcal. Y ante todas estas cuestiones de buscar un origen, ¿no? Porque bueno, decimos, se fue naturalizando, está en todos los espacios, pero ahí se busca, hay un rastreo de datos históricos para pensar del patriarcado y todas estas conductas que hoy por hoy siguen estando, que no cambian, que son tradiciones, rituales, como vos decís, Silvio. Y mucho tiempo el feminismo utilizó los estudios y las ideas de este filósofo político que les decía Engels sobre el patriarcado, pero hoy por hoy hay un dato que es muy interesante para poder visualizar esto, ¿no? Como de dónde viene, que es de una escritora y feminista que se llama Gerda Lerner, y ella se remite a la ley del velo, ¿sí? Aproximadamente por el 1250 antes de Cristo en Babilonia. Ajá. En donde esta ley determinaba aquellas mujeres que eran públicas y las mujeres que eran privadas. ¿Qué quiere decir esto? Mujeres públicas y mujeres privadas. Las mujeres privadas eran las casadas, que tenían que cubrir su cara obligatoriamente con un velo, tenían que taparlo. Y las mujeres públicas eran las que estaban destinadas para el uso de muchos varones. Repito, 1250 antes de Cristo, ¿sí? Esto de ver un origen y la relación entre un pensamiento de cosificar la otra, que es débil, que es inferior, es claro, una mercancía, claro. Es una cosa, la definimos, decidimos, ¿sí?, qué hacemos con ella. es que en realidad en los orígenes de las sociedades, ¿sí? Venimos sosteniendo, se viene sosteniendo, ¿no? La idea de la mujer como el sexo débil. Y a ese sexo débil se le destinan, ¿sí? Ciertas tareas, ciertas características, como la de ser madre, ser sensible, ser la que se ocupa de las tareas del hogar, ser la que además tiene que satisfacer sexualmente al varón, aunque no tenga ganas. Digo, hay un montón de características que fueron a lo largo de muchos años reproduciéndose a través de las instituciones. Instituciones como la iglesia, instituciones educativas, pero sobre todo las instituciones familiares, ¿sí? Porque dentro del seno familiar es donde más se reproducen estas cuestiones de patriarcado, se podría decir, ¿no? Sí, tal cual. Lo que vos estás comentando, de algún modo, conceptualmente, como una idea, es lo que llamamos la cuestión de género. Claro. Sí, que fue como concepto, como idea, una herramienta para las feministas, para poder diferenciar esto que hay algo que se naturaliza y hay cuestiones que son construidas. Sí, construidas. Sí, como todos estos roles, estas características, claro. Pero uno las empieza a naturalizar y bueno, llegamos al desarrollo de la historia actual que tenemos. Mariana, tenemos una pregunta que nos hace una oyente, ¿sí? Que se llama Sol, y dice, ¿qué rol cumple el trabajador social ante la trata? Bueno, una pregunta... Dos programas más. Anotalo ahí. Una pregunta muy interesante y que me da pie un poco a pensar que ya lo veníamos charlando en lo que es el rol del Estado en relación a la prostitución y también a la trata de personas, ¿sí? Y me da pie a pensar el Estado y actualmente el Estado argentino, ¿qué hace? ¿Con qué leyes se maneja? Claro. ¿Por qué pienso esto? Digo, bueno, una persona, una compañera trabajadora social, ¿sí? Dice, bueno, trabajo desde lo institucional, ¿qué herramientas tengo? Pero también está la opción, que hoy por hoy es la opción, digamos, que seguimos la mayoría de la organización, claro. ¿Sí? La organización de base para denunciar, para tomar conciencia. Y a nivel estatal, institucional, tenemos el problema de una ley que al analizarla, al pensarla, nos juega en contra. ¿Por qué, Mariana? Mira, hay un punto clave de la ley que fue sancionada en el 2008 que habla de lo que se llama el vicio del consentimiento. ¿Qué diferencia? Epa. Sí, diferencia entre las mujeres menores de edad, las muchachas, las niñas menores de edad, de como las, delito, claro, y de las que tienen, que son mayores de 18 años. Las que son menores de 18 años tienen que probar que ellas no consintieron, lo cual las mayores de 18, claro, las mayores de 18 años, es decir, probar si eligieron o no eligieron que las traten, las trafiquen, las vendan, ¿sí? Lo cual nos parece algo absurdo en algún punto, pero si le buscas la vuelta política no es tan absurdo, claro. Porque ¿cómo consentir a nuestra propia explotación? ¿Sí? ¿Cómo pensar que una persona, una mujer, puede consentir claro. la propia explotación? Y aparte valerse del testimonio de una mujer que puede decir que sí, que lo consintió, sabiendo que está amenazada, que fue drogada, que si habla la matan. Digo, pensar que una mujer, el testimonio en esa y condicionada por todas esas circunstancias de una mujer que fue víctima y o recientemente salió de una situación de explotación, con todas las amenazas que hay, con todas las cosas que sufrió, pensar que realmente es una elección y lo consintió es medio complicado. Sí. Sí, tal cual. No sé si tengo un tiempito más para comentar de dónde viene esta ley también, ¿sí? ¿Cuáles son el contenido? ¿De dónde viene este contenido? Ajá. Y viene de lo que se llama el Protocolo de Palermo, ¿sí? Que es a nivel internacional, ajá. que en parte lo que vos leías, la definición, tiene una relación con lo que es el protocolo de Palermo, que en realidad lo que le interesa no es tanto el delito de la trata y el tráfico, sino la cuestión de seguridad de Estado. ¿Sí? Entonces pone prácticamente el mismo nivel lo que es la trata y el tráfico de personas, de mujeres, a lo que es el narcotráfico, por ejemplo. Claro. Y lo que le interesa es resguardar las fronteras o tomar partida avasallando la soberanía de los pueblos. ¿Sí? Quizá esto es un poco complejo, pero, digamos, entender, bueno, por qué se va a perseguir la trata si hay traslado y tráfico, y no profundizar más en lo que es la situación de prostitución, de violencia. ¿Qué? ¿Cómo sería el origen? Tal cual, tal cual. Y desde las feministas y desde determinadas organizaciones, pensamos que ya hay otras herramientas, y de hecho la ley nacional actual sobre trata, para perseguir la trata. ¿La del 2008? La del 2008 se contradice a herramientas legales que ya teníamos. La Convención de los Derechos Humanos. Claro. La CEDAW, ¿sí? La CEDAW, que es las siglas que están en inglés. Bueno, lo tenía anotado por aquí. Es la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, ¿sí? La Convención de los Derechos del Niño y la Niña. Sí. Y esta ley, digamos, de que una mujer tenga que generalmente cuando la encuentran mayor de 18 años se sabe que la ingresaron desde menor de edad, tenga claro. que ella misma probar que no consintió, es una barbaridad. Realmente. La verdad, Mariana, que es un tema inabarcable para tratar en Pateando en el Aire. Nos gustaría que se repitiera esta situación muchas veces más, que pudieras venir y seguirnos contando. También nos querés comentar que el sábado va a estar el Encuentro de Mujeres. Sí, y todas aquellas compañeras y compañeras que quieran seguir discutiendo, haciéndose preguntas, va a estar el taller de trata y tráfico de mujeres en el Encuentro Regional de Mujeres en Matanza. En La Matanza, sí. Es el sábado 21 de agosto de 10 a 18 horas en la Escuela Técnica número 3, Salta, 2487, esquina Arieta, San Justo, Partido de La Matanza. Recuerden, el sábado, jornada de limpieza en el terreno de Luz Uriaga y Juramento. Otra aclaración. Hoy nos salió el bloque de adivinanzas, no hicimos el sorteo del libro, así que lo haremos el programa que viene. Como no estaba Sebastián, que recién llegó, anda por ahí, que es el que me da el pie para, así que yo pueda decir las pavadas que digo, ya me sentí así con un vacío espiritual, no pude. Es una cuestión de género. Sí, no estaba inspirado, así que lo dejamos para el próximo jueves. Recuerden, todos los que estaban anotados, el jueves que viene hacemos el sorteo del libro de gentileza de Lipi Bropos. Nos estamos yendo, nos vamos a ir con la canción de Manu Chao, Me Llaman Calle. Y bueno, gracias Mariana por haber venido. Gracias. Te agradecemos un montón. A Marcela, que nos mandó un mensaje, que nos agradece por haber dado el espacio en el aire. Y quédense que viene la Copa Derramada.